son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo en la FM de 5 a 6 de la tarde, en el sonido Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera. Vamos a comenzar con John Mayer y su trabajo Daughters. Es el tercer sencillo de Heavier Things del 2003, álbum que mezcla el rock y algunos movimientos de blues. John Mayer es bien reconocido hoy en día, tiene un estilo muy particular y se ganó el Grammy en el año 2005 a la canción como compositor en los premios número 47. Vamos con esto de John Mayer, el tema Daughters. Con Javan. Me gusta a veces comentar esto, pero en la investigación de Orlando dice Javan, Capim, Capim, Javan. ¿Qué es eso? No, sí les voy a contar un poquito porque Orlando no investigó este tema. El tema original de Capim es de muchos años atrás. Y en muchos años después, Javan le dio por sacar un trabajo de todas sus versiones, de algunas de las canciones más representativas de su vida, en una versión electrónica. Álbum al que no le fue bien. Álbum que no es fácil de conseguir, pero que me parece que a los que amamos la música de este gran compositor, guitarrista y cantante, pues sí deja algo nuevo para nosotros. El trabajo, si lo pueden encontrar, se llama Dijavan na Pista, etc., del año 2005, e inclusive alcanzó a grabar un clásico que hizo también Chico Buarque, Yolanda, que se llama Tanta Saudade. Esta canción de Capim no es una canción muy famosa de él, es una canción muy fina de él, que inclusive llegó a las voces de Manhattan Transfer en un trabajo que Javan grabó en Brasil. El tema Capim, versión electrónica. Desse seu leito ninho que eu tenho carinho para lhe fazer. Capim do vale, vara de goiabeira, na beira do rio, paro para me vencer. Põe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho que eu tenho carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Mangas do Pará, pitombeiras da Borborema, imagem meu no campo do Jurema. Assim que perdeu, mas juntou que eu vi. Jari não é Deus, mas acho que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de flor, deu capim. Capim do vale, para de goiabeira, na beira do rio, paro para me vencer. Põe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho que eu tenho carinho para lhe fazer. Capim do vale, vara de goiabeira, na beira do rio, paro para me benzer. Põe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho que eu tenho carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Mangas do Pará, pitombeiras da Borborema, imagem meu no tronco do Jurema. Perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de flor, deu capim. Desse seu leito ninho que eu tenho carinho para lhe fazer. Capim do vale, para de goiabeira, na beira do rio, paro para me benzer. Põe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho que eu tenho carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Mangas do Pará, pitombeiras da Borborema, imagem meu no tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim. Bent es una canción de la banda alternativa de rock Matchbox 20, una balada que tiene unos toques de rock y que fue estrenada en el 2000 como el principal sencillo del segundo álbum de la banda, Mid Season, y tuvo una gran acogida en las listas americanas, mas no en las listas de Gran Bretaña. Este grupo ha hecho mucho, y a mí esto es como de lo poco que me gusta de Matchbox 20, el tema Bent. Some other love, give me more than I can stand. When my smile gets old and faded, wait around, I'll smile again. Shouldn't be so complicated. Just hold me and then, or just hold me again. Can you help me? I'm bent, I'm so scared. If I couldn't sleep, could you sing? Could you paint me better off? Could you sympathize with my needs? I know you think I need a lot. I started out clean, but I'm jaded. Just falling in, or just breaking my skin. Can you help me? I'm bent, I'm so scared that I never. Hablemos un poquito de Esperanza Spalding, ganadora del premio Grammy a Mejor Interpretación de Álbum de Jazz en este trabajo de Radio Music Society. Ella también ganó el premio Grammy a la revelación del año y curiosamente pues era una cantante de jazz. El tema que vamos a escoger es una de las canciones más lindas de la vida de Michael Jackson. Curiosamente, esta canción Stevie Wonder, y esto me lo contó Emilio, la grabó para su disco Songs in the Key of Life, pero no le cupo. Uy, yo hubiera sacado tres o cuatro para poner esta, porque en Songs in the Key of Life hay unas canciones demasiado, demasiado africanas, demasiado, demasiado de raíces de él. Y esta hubiera fácilmente reemplazar cuatro canciones de ese disco que pasan en mi gusto personal. No, tres, sin pena ni gloria. Lo demás es maestro y es doble, ¿no? Pues esta canción se la entregaron a Michael Jackson. Antes la había hecho, la había hecho Grover Washington Jr. para un trabajo de su Saxon Jazz. Y bueno, esta chica Esperanza Spalding, que es una bajista tremenda, la tomó y con su voz nos va a presentar esto que quisiera pasar completo. El tema se llama I Can't Help It, del álbum Of The World de Michael Jackson con Esperanza Spalding. I wanted to, but wouldn't help it, no. What's going on? Es pues para la revista Rolling Stone hoy en día el disco más importante en la historia del rock. El álbum, por encima de todos los de los Beatles, es el número uno en el Revisited de Rolling Stone de hace pocos par de años. Pues What's Going On también es un trabajo en el que hacen un homenaje a Marvin Gaye y fue pues una recopilación de artistas los que hacen estas versiones. Esta versión del clásico de Marvin Gaye fue lanzada en 2001 por Bono, Britney Spears, Christina Aguilera, Destiny Childs y muchos otros para recaudar fondos por la investigación contra el SIDA y para las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre. El clásico de Marvin, What's Going On, en esta versión que se hizo hace 21 años. What's going on? Tell me. People dying. Yeah. People crying. Uh-huh. Lord help us. Come on. Mother, mother, there's too many of you crying. Uh-huh. Oh, brother, brother, brother, there's far too many of you dying. That's right. My child ain't done nothing wrong.

Y al turno para un sonido que se llama Belongful Soul, que hemos puesto en la estación. Y es un sonido particularmente de color, y es un sonido de Harlem, que me gusta muchísimo. Esta producción, no sé si la he compartido con ustedes, tiene ya esta producción bastante tiempo, es del año 2014, y se llama A Coup de Rêve, al golpe de los sueños. Y tiene clásicos como Hallelujah, el Carry Me, pero yo preferí poner algo sencillo de Belongful Soul, que es una versión con Kesia Jones, muy linda, que se llama Simple Beautiful. If I gave you my love, I'd tell you what I do. I'll expect a whole lot of love out of you, baby. Oh, Tom Petty and the Heartbreakers nos acompañan a continuación del álbum Ojo Hipnótico. Es el número 13 y el último álbum de estudio que grabó este americano, publicado por una compañía, Reprise Records, en 2014. El álbum le fue muy mal, debutó el número 1 en las listas americanas, mentiras, le fue muy bien, y fue el primer trabajo de Petty en alcanzar lo más alto de la lista. Él es un artista muy bueno, muy reconocido, muy querido por los americanos, pero en las listas no ha tenido el impacto que han tenido muchas figuras del rock. Y hemos escogido un trabajo que vale la pena oír, está muy lindo, se llama Full Ground Boy, con Tom Petty and the Heartbreakers. I like to move on sure and easy. I like a cat creeps through the grass. Turno es para un homenaje que le hizo María Bethania al desaparecido Vinicius de Moraes, que nació, como todos saben, en el año 1913. Murió muy joven, creo que de 68 años. Un hombre que amaba el licor, las mujeres, se casó 9 veces y tal vez uno de los poetas más prestigiosos de la literatura brasilera. Vinicius de Moraes nos acompaña entonces con este maravilloso tema que lleva a la voz María Bethania. Él lo hizo al lado de un gran guitarrista que se llama Carlos Lira, y por supuesto él puso la letra, que es muy linda. Pueden ofrecerme cualquier fiesta, cualquier rumba, cualquier viaje, cualquier cosa, pero yo prefiero estar contigo, y por eso se llama Você e Eu, con María Bethania, Que Falta Você Me Faz, y el tema Tú y Yo. Podem me chamar e me pedir e me rogar, podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal, podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor nem pedir, eu não vou ir, não quero ir. Thank you.